ciudades refugio. Los israelitas crearon sus hogares y estaban bien, pero aún así Dios les ayudó a planificar y les dijo que construyeran ciudades refugio, por si ocurría algo malo, que tuvieran un sitio donde resguardarse. Casi nadie hace esto. Debes tener una base sólida a la que acudir cuando se presenten tiempos difíciles. El primer hogar refugio que debes tener es un hogar emocional. Debes saber cómo recurrir cuando lo necesites a emociones que te hagan sentir certeza, seguridad, paz y felicidad, especialmente cuando ocurren cosas en el reflejo de la realidad. Como te decía al principio de este tomo de secretos revelados, la materia por sus cualidades es más densa y se mueve más lenta. La energía del plano físico está estancada, por eso la percibimos por los sentidos. ¿Recuerdas? Al fijar una de las posibilidades en la quinta dimensión y pensar en ella, sentir sobre ella y actuar sobre ella, poco a poco esa posibilidad se va cristalizando en tu cuarta dimensión. Cuando esto ocurre, entonces esa es la impronta que deja una huella energética en el campo cuántico. Esa red de energía que une a toda la creación y automáticamente empieza a enviar frecuencias hacia el exterior que regresan en forma de situaciones, personas y cosas que te hacen obtener lo que ya tenías en el exterior. Pero la materia es densa y se mueve despacio, por eso la imagen se refleja con el tiempo y de ahí el principio de gestación de Enoch, del que te hablé en el primer tomo de la saga de la voz de tu alma. Las creencias tardan un tiempo en cambiarse. ¿Cuánto? Pues depende de muchas cosas. Te hablaré más de ello en el próximo capítulo, pero básicamente depende del tiempo que llevas con ellas y de tu capacidad de renunciar y obtener otras nuevas. Para eso hay estrategias, tal y como le sucedió a Josué, que obtuvo las suyas de su experiencia y de mentores con resultados. Más adelante te explicaré una que llevé a cabo yo y que funciona a la perfección. Existen fallos en el periodo de la gestación. Número 1. Está el periodo en el que eliges la posibilidad que quieres. ¿Sabías que mucha gente falla en esto porque no sabe lo que quiere o lo cambia continuamente? Número 2. El periodo de cambio de creencias o de autosugestión, donde mucha gente falla porque no sabe cómo hacerlo o lo deja a medias. Y número 3, el periodo del movimiento del campo cuántico, de que va creando las situaciones y atrayendo personas, cosas, información y aprendizajes para que tú puedas acceder a esa realidad. Mucha gente falla porque no tiene paciencia, no toma acción masiva imparable o se pierden las pruebas de fe. Cuando el campo cuántico elimina las vibraciones antiguas para dejar paso a las nuevas, y esto supone que pierdas personas, cosas, situaciones, hábitos, etc. ¿En cuál de ellas fallas tú? Cuando la gente falla, entonces cambia la posibilidad y vuelve a empezar. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que cambias de posibilidad porque fallaste, y esto ha sido una forma de pensar, sentir y actuar. Si esto crea un trauma o un alto impacto emocional, entonces fortalece la creencia que ya no puedes, de fracasado, de que se puede abandonar y no pasa nada. Debes tener un hogar emocional para el periodo de gestación. Hay que recurrir cuando se vayan las personas, las cosas y las situaciones, etc. Si no abandonarás o fortalecerás las creencias que de perdedor, y ya sabes cómo acaban esto, siendo críticos, haters, porque son personas que abandonan. Ellos entrenan al círculo vicioso que hacen el mal y reciben el mal, y es más difícil salir de ahí una vez has entrado. ¿Qué es un hogar emocional? Puede ser tu visión hecha en un panel visionario, por ejemplo, unas declaraciones de las que quieres lograr escritas en presente o usar tu planificador de acción masivo e imparable. Cuando tengo algún problema, automáticamente voy a mi planificador y escribo mi visión. Entonces desvío la atención del problema a la visión y desde ahí me centro en la solución. Además, cuando te fijas en la visión, eso le da perspectiva al problema, porque cuando vas a por algo gigantesco, cualquier problema lo ves pequeño. También crear un grupo de amigos, tu pareja o tu familia, pero gente que crea en lo que haces, no gente que haga ver que cree, sino gente que esté involucrada contigo y con tu visión. Debes tener una estrategia para cuando no ocurra lo que quieres, entonces podrás acudir a ese lugar donde te refuerzas mental y emocionalmente, para buscar soluciones y continuar imparable hasta la visión de tu tierra prometida. La lentitud mata bendiciones, dice, porque Moisés dio al pueblo de Israel y lo liberó de Egipto. pero que Josué conquistó las ciudades y les dio las tierras que Dios les prometió. Lo hizo por una razón, porque eran capaces de solucionar los problemas que iban apareciendo y lo hacían de una manera rápida y efectiva. Cada vez que solucionaban el problema y avanzaban, su autoestima iba creciendo, su creencia de que podían con todo iba creciendo. Su seguridad en ellos mismos aumentaba a medida que aumentaba su capacidad de resolver problemas rápido. Lo mismo sucede al contrario. Cuanto más tiempo tardes en solucionar los problemas, más va creciendo el miedo en tu interior. Y esa emoción fija la creencia de que no puedes, que no eres capaz. Sufres por el problema y eso merma la seguridad, tu fuerza. ¿Qué le decía Dios a Josué? No tengas miedo ni te desanimes. Y añadía, toma todo tu ejército y ponte en marcha. Debes entender algo y le voy a repetir tal como Dios se lo repetía a Josué y a todos sus antepasados. Dios le gusta la velocidad. Si quieres tener éxito en tus visiones, debes actuar rápido. Y esto incluye no solamente los pasos hacia lograr tus sueños, sino la capacidad de reaccionar rápido y de solucionar los problemas que aparecen en ese camino hacia lograrlos. La lentitud es no estar con Dios. La lentitud indica falta de fe. La gente cree que la lentitud es fe, porque tiene certeza de que es tuyo y entonces no necesitas prisa. En realidad es una estrategia mental para protegerte, porque tu mente te protege si no avanzas. Las personas con fe van con todo y van ya. Esto no quiere decir que no planifiquen, que no tengan estrategia, sino que todo esto lo hacen rápido y efectivo. La lentitud mata las bendiciones. Además, cuanto más tardes en solucionar problemas y en obtener éxitos, más mermada se verá tu autoestima. Uno no puede estar eternamente esperando. Necesitas incentivos, necesitas lograr cosas ya. Cuanto más tardes en lograr lo que quieres, menos posibilidades tendrás de alcanzarlo. Las creencias se crean en tu contra cuando tardas en tener éxitos. Debes entenderlo, por favor, porque muchas personas se justifican, se retrasan, creen que algún día llegará o tienen éxito rápido o nunca lo tendrás. Creerán que vas bien, que vas por buen camino, que es cuestión de tiempo. Cuanto más tardes en lograrlo, más creencias negativas tendrás. Es cuestión de tiempo que abandones si sigues pensando así. Moisés quería liberar a los esclavos de Egipto y lo hizo rápido. Si hubiera pasado más tiempo, habría alimentado sus miedos y su mente para que no sufriera con ello. Le habría empezado a convencer de que no era necesario, de que no podía, de que lo postergara. Eso lo hacen las masas, pero no lo hacen las almas imparables. Los iniciados como tú no lo hacen. No lo hagas, no lo hagas jamás. No justifiques tu falta de resultados. Utilízala para que te duela y avances más rápido. Aprovecha el dolor de no tener los resultados, no para justificarte, sino para impulsarte hacia adelante con firme determinación de que tienes que lograrlo y de que tienes que ser ya. Me hago comprender, necesitas el resultado ya. No postergues.